empalidecer. Los que no quieren saber todo aquello que había una vez, me miren otra vez, porque no puedo ver. Sin tus ojitos no, no puedo ver. Si me miran otra vez, puede ser que tú quieras volver, como el rocío a tu piel de mañana acariciándote. Cariños de volver, porque no puede ser. Sin tu cariño no, no puede ser. Ojos de miel, como quiero que vuelvan a ver. Que lo que tengo y no tengo te debo, mujer. Me quieras otra vez y déjate querer. Yo quiero beber. Son tus ojitos, mi amor. Son tus ojitos de miel, esos que me hacen desvanecer. De aquella bendita vez que bailabas la saya de ayer. Cariño, has de volver, porque no puede ser. Sin tu cariño no, no puede ser. Ojos de miel, como quiero que vuelvan a ver. Que lo que tengo y no tengo te debo, mujer. Quieras otra vez y déjate querer.